Gente que no sabe dormir, ya está sentada nuestra escritora Mariana Komiserov en este estudio de Balcarce 420. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, ustedes los extrañé. Dormida estoy, tengo que decirlo. Se te nota. Sí. Qué suerte. Bueno, sí. ¿Y dónde anduviste? Estuve en Buenos Aires, viajé por trabajo y lo que me pasa cuando viajo a Buenos Aires es que aprovecho, ¿no?, los 5 o 6 días que estoy para hacer todo, entonces no duermo nada. Cosa que está muy bien, pero uno ya no tiene 20 y tantos. Claro. Entonces llego a mi casa, llegué anoche y bueno, no me podía levantar, la verdad. Costó. Así que sí, costó. Bueno, pero aquí estás cumpliendo aquí con estoy, el deber ciudadano. Sí, por supuesto. Bueno, una de las cosas que hice, menciono así rapidito, sí, ¿no? Porque por fan, fue ir al teatro y vi Escape Room, que es una obra en la que actúa Brenda Gandini y... ¿cómo se llama? Rojas, Benjamín Rojas. Benjamín Rojas. Un chico Cris Morena, ¿no? Bueno, creo que ambos. Bueno, está muy bien la obra, es muy divertida y es bastante oscura y toca temas bastante incómodos, ¿no? Como que uno va a Calle Corrientes, qué sé yo, y dice, bueno, me voy a cagar un poco de risa. Pero es tiene algunas cuestiones políticamente incorrectas que, bueno, que están ahí. Como medio en un borde y está muy bien, me gusta, a mí me encanta lo políticamente incorrecto. ¿Pero cómo qué? Spoileo porque sí, total de Buenos Aires. Y por ejemplo, ellos las salas de escape, ¿saben lo que son? Son no. Esas, sí, son, el escape room, o sea, son juegos que entras y... Entrás con amigues, claro, y tenés te que resolver pistas, enigmas para sí, salir. ¿Es un juego eso? Es un juego, sí. No lo sé. Bueno, la obra se basa en ese juego, son dos parejas que están jugando y entonces están secuestrados, ellos no lo saben, hasta un poquito avanzada la obra, y luego habla la persona que los secuestró y empieza a develar secretos de esas parejas, ¿no? Entonces ahí se empieza como a conjugar algo. Lo políticamente incorrecto viene casi hacia el final cuando el secuestrador les dice que para salir tienen que besar una bandera nazi, ¿no? Ajá. Entonces ahí es como, bueno, ok, ¿qué opino de esta resolución? A dar totalmente. Para ganar mi libertad. Totalmente. Uh-huh. Bueno, un tema bastante... ya que nos robaron la palabra libertad, bastante, es una pregunta que es recurrente, ¿no?, en estas épocas. Después fui a ver una obra maestra, a mi entender, de Lola Arias, que se llama Los días afuera, que es una obra en la que trabajan 6 personas que habían sido privadas de su libertad. Y es inteligentísima la obra, podría decirlo, porque es también plena calle Corrientes, en el Teatro Alvear, con una, bueno, esa cartelería típica de la calle Corrientes, de lo que es incluso el teatro de revista, ¿no? Mucha luz, ¿no? Y me pareció muy, muy, muy brillante porque no es que vas a ver una obra en la que decís, bueno, a ver cuál, como otras obras de Lola Arias, ¿no? Por ejemplo, en las que ella junta a los excombatientes de Malvinas con los excombatientes de la guerra de Malvinas, pero ingleses. Y entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, ¿qué me quiso decir? Que uno está del lado del otro, ¿no? Que los poderes son trocables. Bueno, en fin, podemos hacer infinidad de análisis. En esta obra, no, es llana. Vas a ver y entender lo que te está dando, nada más que eso. Me pareció muy pertinente porque es pensada, como si fuese pensada para la calle Corrientes, ¿cómo se llama? ¿No? Los días afuera. Los días afuera. Y bueno, es los actores que no son actores profesionales, ¿no? Son actores a partir de esta obra, son espectaculares, están muy bien dirigidos. Y hay algo muy inteligente que es un musical, ¿no? Y ellos no son músicos profesionales. Entonces, y bailarines. Exactamente. Claro. Entonces eso está muy bien resuelto. Hay una música en escena que los ayuda, entre comillas, ¿no? Pero ellos tocan instrumentos y tocan relativamente cosas fáciles, ¿no? Podría decirse. Bueno, es espectacular y hacía bastante que no... ¿Son expresos y presas? Claro, sí. En realidad ella trabajó con la cárcel de mujeres, pero hay un varón trans, ¿no? Hay sí, un varón trans y una chica trans. Muy buena la gráfica, bueno. Preciosa, sí, preciosa. ¿Por qué no nos lleva a Buenos Aires y nos, claro, y la nos lleva a pasear? Claro, la próxima llevanos. A mí me parece un planazo ir a Buenos Aires con ustedes, pero, la claro, verdad. Estoy, pero, re estoy. Y ya, con toda esa data que tiene de las obras, yo la verdad que me pierdo si voy. Sí, tal cual. Sí, bueno, en alguna época cuando vivía en Buenos Aires trabajé de crítica de teatro, entonces todavía estoy como muy al tanto de lo que pasa en la cuestión teatral de Buenos Aires. Y bueno, y Lola Arias es una de mis directoras preferidas. Bueno, y acá estamos haciendo En Tinta y Tiempo, el jueves, la cena italiana que cocina Pilma y Ken va a ser una versión italiana muy moderna, así que está estudiando al respecto de eso. Es con reservas. Esto mañana y pasado seguro vamos a sortear entradas para la cena, así que les esperamos, estén atentis. Y después, el miércoles, tenemos el Club de Lectura Gratuito, que de ese libro voy a hablar rápidamente porque ya hablé de teatro. La Entrar al Paraíso, de Martín Lazal. Él es un autor uruguayo y este es el primer libro que yo leí de él. Me lo trajo una amiga en su versión original, que era publicado por la Banda Oriental, y luego lo publica una editorial que se llama Conejos, que me publicó mi primera novela, así que somos compañeros de catálogo. Y La Entrada al Paraíso, la crítica, es una novela que tiene bastantes premios en Uruguay. Tiene el Premio Nacional en Uruguay, y que es el premio más importante de literatura, ¿no?, de Uruguay. Y una de las cosas que yo también escribí crítica de literaria, yo les voy a hacer un comentario al pie de página, lo hacía para que me manden los libros gratis y para poder entrar al teatro gratis. Muy ¿no? bien. O sea, básicamente, no porque me pagaran las notas. Bueno, lo que dijo la crítica en general era que es una novela sobre las afueras, lo que sería el conurbano de Montevideo, ¿no? La zona semirural, pobre, por supuesto. Y la verdad que sí, estoy de acuerdo. Se trata de eso, una familia muy joven que tiene un bebé. Y sí se trata de eso y cómo se establecen los vínculos sociales y cómo se quiebran los vínculos sociales hacia adentro de esa misma clase social. Pero lo que yo pensé en el momento que la leía y repongo en este momento es que es una novela de terror. Trabaja con un miedo primario, tal vez no tiene la estructura del terror clásico, ¿no?, pero tiene algunos elementos. Por ejemplo, la religión, que está muy presente en la novela, que al principio Martín me contaba que iba a ser la religión de los evangelistas y luego fueron los testigos de Jehová, porque él dice, claro, si mi familia es testigo de Jehová, ¿cómo, no? Claro. ¿Qué voy a contar en mi primera novela? Entonces eso es muy interesante y es muy terrorífico a la vez lo que logran las religiones, pero el miedo fundamental de la novela es el miedo a la pérdida del hijo, ¿no?, a la pérdida del bebé, incluso a que te coman el bebé. Le pregunté a Martín cómo había surgido esta idea, y a veces pasa que cuando preguntamos cómo le surgió la idea a los escritores y escritoras, muchas veces ya tenemos un poco como aceitado de qué va el libro, entonces damos una respuesta que queda linda, ¿no? Y a mí, bueno, ahora lo vamos a escuchar a él. Me gusta que dice, le creo que la idea sale de ahí. A ver. Les cuento lo que es la idea original de la novela. Surgió a partir de una visita hace muchos años, porque este tuvo una versión anterior que luego no fue. Yo trabajo todavía en turismo, ahora soy también profesor, pero bueno, en ese momento trabajaba en turismo a tiempo completo en un local a la calle. Entra una señora, hace unas preguntas y se va. Una señora mayor y tiene un aspecto extraño. Cuando se va, yo digo en voz alta, la digo a mis compañeras, señora, parece que se hubiera comido un bebé. Ah, pero realmente me pareció como una cosa así, tenía como una imaginación un poco truculenta, y me quedé con esa idea, ¿no? Una vieja que se roba un bebé y se lo come. Tenía una novela que empezaba así, imaginaos. Claro, escribí muchas escenas, pero luego no podía seguirla porque era demasiado oscuro. A veces podía sobrellevarlo con ironías, con cinismos, pero en el fondo había un demasiado horror como para que yo lo pudiera seguir escribiendo. Así que quedó por eso. Años después, revisando carpetas, encontré que había partes que funcionaban muy bien y dije, bueno, vamos a tomar esto de vuelta. Pero esta vez decidí que el bebé vivía. Ahí ya hay un spoiler para la gente que le interese, pero el bebé, si no vivía el bebé, yo no podía escribirla, así eso me pasó. Así que la idea original salió a partir de eso. Y dígase también que tiempo después de publicarla, empecé a darme cuenta de que la temática y del miedo del robo a un bebé tenía también que ver con la niñez de uno. Yo nací en el 77 Y las madres en esas épocas era muy común que tuvieran miedo de que les robaran a los hijos. Bueno, impresionante. Sí. Me encantó. Bueno, eso, Te ¿no? dan ganas de leerlo. Sí. Sí, bueno, me alegro. Lo pueden conseguir en Tinta y Tiempo Libros, Grasita de Fuego 7623. Es una gran novela, es una de mis preferidas, lo digo honestamente. Y el club es el miércoles 19 de junio a las 18 horas, que el libro es gratuito. Si compran y leen el libro antes, mejor. Y si no, también pueden participar porque vamos a entrevistar a Martín y siempre es lindo escuchar a los autores cómo trabajan con sus obras. ¿Cómo está sucediendo ese taller de lectura? ¿Se suman personas de qué edad, con qué inquietudes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son siempre las mismas? Hay un staff permanente, podríamos Claro. decir, que son cuatro o cinco mujeres. Somos todas mujeres, no porque sea condición, sino porque se dio Sucedió. así. Y hay de todas las edades, la verdad, que hay señoras bastante grandes, otras pibas jóvenes, y siempre se suma a la edición, tal vez porque hablo acá del libro o porque lo publicamos en las redes de la librería, siempre se suma a alguien nuevo, por suerte, y a veces queda y a veces pasa, ¿no? Porque por ahí les interesa ese libro en particular y no el club de lectura en general. Lo que hace el club de lectura es gente que tiene ganas de volver a leer porque la vida, a veces te alejas de la lectura permanente, decís, bueno, por lo menos me acerco y leo un libro por mes, ¿no? Y después lo Claro. charlo. Entonces es como una constante para la lectura. Y las personalidades son re diversas, digamos. Son gente que se dedica a cosas muy, muy diferentes. Y gente, eso, ¿no? Que por ahí tenía dificultades para volver a la lectura. Y después hay otras que son muy lectoras. Que cuando vienen al taller ya leyeron 15 libros después del que yo di en el taller, ¿no? Pero está muy bien, están invitados. Y bueno, ahora habíamos elegido libros internacionales, bueno, este también es internacional, pero podemos acceder al autor, que no podíamos entrevistar. Entonces ahora, la vez pasada ya pudimos entrevistar a Federico Wenceslao, que es el autor de La Pájara, y ahora vamos a entrevistar a Martín Lasalt, y bueno, a veces podemos y a veces no, O sea, pero que quien participa del club de lectura tiene la posibilidad de hablar con el autor. Que está bueno también eso, digo, es una ida y vuelta. ¿Qué están leyendo ahora? Yo estoy leyendo a Carrer, Yoga de Carrer, estoy muy fan de este chabón francés que se volvió loco a partir del Adversario. O sea, él escribía ficción y después empezó a escribir un libro de no ficción sobre un asesinato, y ahora escribe todo no ficción. Vos, Juan Ignacio de Pian, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo a Alejandro Rabinovich. Me Ah, gustó muchísimo. bueno, estamos leyendo lo mismo. Entonces, bueno, yo Sí. ya hay Caseros, Sí, Caseros. La es historia de la una... batalla de Caseros, Ah, mirá. cómo modificó la historia de nuestro país. Y lo que me gusta es que no se mete la intelectualidad para contarte la historia, Claro. ni. Es un libro fácil de leer. Qué Sí, bueno. Me da esa sensación. Por momentos, bueno, cuando uno lee a veces a historiadores, es como muy Claro. académico. Y Sí, no, tal en este cual. caso hasta tiene una mirada periodística. Está muy bueno. Y la verdad que yo me doy cuenta que no sabía nada Claro, sobre lo que claro. había O pasado. sabés algo que está totalmente direccionado para que sepas eso. Claro, muy Totalmente, recortado. ¿No? Y yo estoy leyendo en digital, ahí lo busqué porque no me acordaba bien el título, es un libro de cuentos de Alejandra Camilla. Ah, muy buena Los Camilla, árboles caídos también son el sí, bosque. precioso libro, sí. Para vos, los ¡Apa! árboles caídos también Mirá. son el bosque. Bueno, eso es lo que estoy leyendo. Cuéntenos del otro lado qué están leyendo al 2954-33-7866. Marian, ¿algo más? No, eso es todo. Bueno, ¿te despertaste un poquito? Sí, ya estoy regia. Hoy tenés taller a la tarde. Sí. Estás dando un taller de De novela, escritura. sí. Escritura de novela. Bueno, Bueno, se trabaja gracias por el mucho acá. espacio. Tinta y Tiempo Libros. Búsquenlo, libros. Búsquenlos en IG. Acá hay gente que me dice si estoy tomando hongos, comiendo hongos. No, no estoy comiendo hongos. No, hoy. Porque no tengo. Claro. Básicamente. Hoy no, hoy no. Manden de regalo. Manden de Claro. regalo algún hongo. No, no, no tengo. Ya venimos. Puesta para la